Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va a todos? Estamos una vez más acá en Paladar Negro. Este es el programa 61. Yo soy Bar Mama Freak. Estoy acá con gente ya invitados, gente amiga. Volvió el hijo pródigo, el Mati, el operador. Está ahí bajoneando a full. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? En un rato vamos a estar hablando. Les quiero recordar a todos los que están ahí del otro lado que nos pueden escuchar, además de en la página, se pueden bajar desde el Google Play Store la aplicación para hacerlo desde el celu, que es mucho más fácil. Y también recordarles que los miércoles estamos sonando en San Luis, en Radio RegueSelecta.com.ar, todos los miércoles a las 21. Un saludo a Pablo ahí que está haciendo el aguante siempre a Paladar Negro. Y los sábados estamos saliendo por RadioLaRonda.com.ar desde Córdoba a las 22, ahí como para hacer la previa. También un aguante ahí a toda la gente, a Natalio, a Mara, que están ahí aguantando, haciendo autogestión. Y también y sobre todo, quiero agradecer al amigo El Warrior, que el sábado pasado se mandó una movida zarpadísima. Organizó un evento acá nomás, en la Plaza Mariano Moreno de Remedio Escalada, el Festival Latinoamérica Despierta, una manifestación artística contra todo esto que está sucediendo, contra y a favor obviamente de los hermanos y las hermanas latinoamericanos que están ahí haciendo el aguante y luchando en contra de toda esta gente que está haciendo un desastre. Sobre todo ahora estamos hablando con los amigos de lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile, también lo que puede llegar a pasar acá. No quiero ser pájara de mal agüero, pero está todo muy caldeado. Y el amigo El Warrior se puso ahí, se puso la camiseta, hizo una movida impresionante. Hubo artistas, músicos, DJs, malabaristas, artistas visuales, de todo. Copamos la tarde, estuvo buenísimo. Un abrazo, hermano, gracias por la movida que hiciste. Un aguante para toda la gente que estuvo, las personas que se reunieron. Sobre todo para homenajear a los caídos y a las caídas y reivindicar, obviamente, la lucha del pueblo latinoamericano. Estuvo muy zarpado y hoy, hablando del pueblo latinoamericano, el especial de hoy va a ser de Fania Records, que es como el sello insignia de la salsa. Supo contar con los mejores artistas de salsa y de todos los sonidos afines. Así que vamos a estar hablando un poquito, no hablando específicamente, porque ya hablé en una de las secciones que tenemos acá en el programa, hablé sobre la creación y la historia de Fania. No quiero ser tan detallista en hablar de eso, sino que quiero solamente tirar un set de los temas que me gustan. No hay nada muy pensado, es solo los temas que me gustan. No es nada cronológico o por importancia. Va a haber, obviamente, los clásicos, los artistas más conocidos o los más famosos, digamos, por decirlo de alguna forma, pero un poquito de todo. Gente que estuvo en la última época, gente que estuvo al comienzo. Y ahora, hablando, como decía, de lo que es el latinismo, quiero dejarlos con la orquesta del pianista Larry Harlow, con el albino divino Néstor Sánchez en la voz, esta hermosura de Fania Records. Esto es Orquesta Harlow, la raza latina. Representando a el África, su tambor es viva la conga, viva el timbal, representando la raza latina, que en todas las esquinas se escucha este cantar. Representando la raza latina, que en todas las esquinas se escucha este cantar. La salsa representando la raza latina. Yo le canto a Puerto Rico, Cuba, Aruba y a Santo Domingo como la fascina. Representando la raza latina. Representando la raza latina. Ven, presta tu atención a lo que te digo. Cuando escuches mi salsa sentirás alivio. Representando la raza latina. Salsa representando, salsa representando a la raza latina. Representando la raza latina. Escúchame bien que tengo melao. Escúchame ahora que vengas a mi tumba. Representando la raza latina. Escucha lo que te digo, cuando escuche mi salsa sentirás alivio. Representando la raza latina. Y ahora con ustedes, el único judío maravilloso, Larry Harlow. ¡Ay! Sentirás alivio. Representando la raza latina. Oye, qué rica está. Oye, qué buena está. Se baila hasta la China. Representando la raza latina. Ay, no me digas que mi salsa mira buena, no, no está. Que mi salsa es sabrosa, te pone a gozar. Oye, escucha lo que te digo. La raza latina. Raza, que lo que traigo yo aquí es con falsa. La raza latina. Conmigo tú tienes que gozar como es. La raza latina. Cuando canto a las canciones le pongo salsa y bebé. La raza latina. Life is like a merry-go-round. First you're up and then you're down. Is it any wonder that a kid like me has so much trouble trying to stay free? My life is like a pearl, always in the dark, except the pearl is happier as it does it on a heart. Uptown, the people try to put me down. It's gonna be my town with a brand new sound. Hey! Hey, uptown! Choo-choo, baby, uptown! Ow! Uptown! Choo-choo, baby, uptown! Ow! Well, it all started long ago when I was a young boy and didn't know that life could be very tough. Estás escuchando Paladar Negro. Sí, sí, sí, eso que escuchamos recién era uno de los capos del Latin Boogaloo, Joe Batán, Uptown. Y estamos con uno de los capos del reggae under del sur. Qué estamos con Juane. Vino acompañado de DJ Darío Aire. ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Bar? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Bien? ¿Qué se cuenta? Acá agradecido de la invitación. Gracias a ustedes por venir. Cuando me dijiste, un lujo, una masa estar acá siempre. Buenísimo. Vemos todas las movidas. Tiene muy buena prensa, Juan. Mucha gente me dijo, che, Juan, invitó a los Juan. ¿Cuándo vas a invitar a Juan? Qué buena onda, bueno. No solamente el Warrior, varias personas me dijeron, che, Juan. Qué buena onda, bueno, buenísimo. Sí, que bien. Gracias bien a todos ahí, los que apoyan y siempre están poniéndole un ladrillo más a la pared. Y sobre todo en lo que es el reggae del sur, o no el reggae, sino la movida, hablo de la movida reggae, que se conocen todos. Yo no, sí, yo soy sí del hip hop, yo vengo del hip hop, pero sé que es una movida que es grande, pero si no lo conocés, mínimo lo tenés de escuchás vista, de vista, y claro, algo sabés de la movida que tiene. Sí, así sí que seguramente, Juane, algo bien estarás haciendo, además de la, bueno, música. Qué grande. Tienes una qué grande, gran apreciación onda de tus colegas. Qué grande, bueno, buenísimo. Habla muy bien de vos, eso. Bueno, yo creo que uno no tiene que hablar de uno. Claro. Uno no tiene que hablar de uno. Y no, es como decir, yo soy yo soy muy bueno, ¿viste? Yo hago muy bien las cosas, ¿no? Sí, sí. Me queda rarísimo. Soy muy buena persona. Claro. Che, Juan, ¿y cómo empezó esta movida en tu vida? Bueno, yo hago música desde que tengo uso de razón, desde que era guachín, 12, 13 años. Arranqué en el punk, en el hardcore, con la guitarrita. Una bocha de gente que me cuenta que... mucho quilombo, me gustaba ahí. Ahí empecé a armar bandas y siempre como que tuve la cosa del armar. Siempre como de encarar al frente, agarrar las riendas y darle y armar y buscar los músicos. Y bueno, así de adolescente, fue pasando la vida. De repente, en un momento bastante turbio, llega el reggae con sus mensajes y sus cosas que empiezan a acomodar ciertas jugadas. Y de un día para otro me encontré escribiendo en ese estilo. Y siempre, pero el reggae que llegó a mí fue como un reggae más jamaiquino, más del lado de Capleton, Sisla, Anthony B, sí, del freestyle, pero del medio rapeado, ¿viste? Otra cosa, claro. Más dancehall, ese reggae, no me entró ni por Marley, ni por los Cafres, ni, o sea, después conocí todo el otro, después me metí. Y bueno, y como empecé allá arriba, me nombraste en el Sisla, Capleton, los mejores. en el under de acá prácticamente ahora se empieza a conocer más, pero durante mucho tiempo. ¿Qué estamos hablando? ¿De los 2000? ¿Del principio del 2000 o por ahí? Y ¿o antes, después? Sí, sí, 2000 más o menos, sí, sí, sí. Y siempre me gustó a mí mucho desde siempre la movida under, lo que siempre me hizo buscar las movidas under de cada estilo, cuando estaba en el punk, con el punk, o sea, me gustaba la cercanía. Y dentro, cuando me empecé a mover con el reggae, me acuerdo, no sé, ir a ver a Mensajero Reggae, DJ Nelson, esa cosa de estar, termina el show y estar con ellos, de estar ahí compartiendo, eso siempre me cebó. Y creo que un poco eso es lo que me gusta también, hasta el día de hoy. ¿Y esa transición que te llevó del punk hardcore al reggae, cuánto tiempo tuviste hasta que dijiste, loco, yo voy a salir a cantar esto es lo mío? Muchos años, porque componía cosas y me las guardaba para mí y era para mí y mis amigos. Hasta que me empezaron a decir, che, boludo, dale, mano, eso tiene que salir, tenemos que hacer algo, empezate a juntar. De repente ya era el otro, estaba armando algo y hasta que un día empecé a ensayar y como que se destapó la olla. Y así fuimos avanzando hasta el día de hoy. Pasando por banda, volviendo a estar solo, hoy con Daro, siempre ahí, laburando, cocinando la cosa. Yo al menos yo siento que siempre... cada vez más fiel a lo que yo quiero, o sea, cada vez más fiel a mí, o sea, disfrutando, haciendo y avanzando en lo que queremos. Hablamos un poco ahí fuera de micrófono el tema del nombre. Mucha gente te conoce como Unión y Cultura. De hecho, yo me puse a indagar a ver, che, ¿por qué hay gente que lo pone Unión y Cultura? Y gente, de hecho, todavía algunos te siguen nombrando como Unión y Cultura. Sí. ¿Qué pasó que te llevó a cambiar? Originalmente el proyecto nace como Unión y Cultura. Yo me empiezo a mover como Sound System en Unión y Cultura. Se empiezan a sumar amigos que me dicen, che, lo que haces, me puedo sumar. De una semana a otra pasé de ensayar solo con una compu y me tiraba las pistas yo. A la semana siguiente ya tenía un bajo, una guitarra y una batería. Así que ya estábamos sacando las canciones. Y así se fue como transformando. Pasamos por banda. Yo sentía la necesidad de hacer una bajada. Ahí el disco, por eso el disco. En la transición acá del disco, el disco llevamos bastante meses en hacerlo, está autogestión, está todo hecho por nosotros, está todo de pe a pa, el armado, la gráfica, todo. Estamos hablando de Para Todos, Todo, para todos, que todo. Justamente tenemos, no para todos, pero para algunos, los que se quieran comunicar a Paladar Negro Radio en Insta o en Facebook, hay 4 disquitos para regalar, justamente de esta producción muy bonita que tenemos acá, físico, algo... Bueno, ese disco se puede escuchar por todas las plataformas digitales. Está en todos lados, YouTube, Spotify, donde quieras lo encontrás. Se encuentra como Unión y Cultura. Es un EP de 5 temas más una versión. Y bueno, es un poco la bajada del momento en el que estábamos en banda. Hoy en día pateamos el tablero. Estoy saliendo como Juanes, como yo, a cara de perro, con mi cara, soy yo. Y bueno, planteando el nuevo material, pero eso es mío, es parte de mí, es parte de nosotros, o sea, entonces por eso siempre llevo las cosas, y aparte tiene un año. Aparte de este disco, yo vi que había como otros singles. Este es el primer, digamos, disco, producción así completa con... Sí, es el primero. Lo que hay, ese es el físico es ese. Después hubo como una previa antes de ese, que fueron saliendo simples, que iban saliendo, por ejemplo, de Más Activa, salió solo primero, Fuego salió solo primero, como que se iba soltando. Porque tardamos bastante meses en grabarlo, digo, una cuestión monetaria, en cuestión de tiempo. No, aparte se nota, lo escuché en YouTube, pero se nota que si lo ves así sin escuchar, que hay un laburito de arte. Y mirá, está grabado por Gonzalo Balenari acá en Lomas, en el estudio Inti Music, está mezclado, masterizado todo por él. La gráfica es de Mente Raíz, un brother, Santiago, que se dedica a eso, labura de eso. Y bueno, varios apoyos, está el MRLA Record, que es un sello que tiene un amigo, La Loca Rola, que es una reguería que ya veo que está ahí legendaria, en Zona Sur, en Lanús. La gente de Oír apoyando, ¿viste? Un poco ahí dándome una mano todos para empujar para el mismo lado. Que es un poco lo que hace falta, creo que no solo en este género, sino un poco en todos. Empezar a laburar en equipo, ¿no? Sí, es difícil, pero se puede hacer. De hecho, acá está la prueba. Tal cual. O sea, yo creo que hace falta trabajar serio. Cuando vos trabajás serio, la gente sola, o sea, solito nos vamos juntando. Es literal, para mí yo creo que es así. Che, ¿y trajiste para tirar algunos de lo que está acá, algún tema. Y vamos acá a tirar, vamos a tirar tres temas del disco y dos de un poco lo que se viene, algo de algo, otra cosa, otras producciones. ¿Estamos ready ahora como para tirar algo o quieren que tire un tema? Vamos, vamos, vamos, siempre, siempre prendido. Entonces acá va, el paladar negro, Juané. Y bueno, aún no. Oh no no, shop hasta en las horas, oh no no, hey, co, co. Hasta en las horas, hasta en las horas, hey, hasta en las horas el tiempo se va, shop, y yo sigo esperándote, hasta en las horas el tiempo se va, oh no no no no, hey, hasta en las horas el tiempo se va. Y yo sigo esperándote, pasan las horas, el tiempo se va. Oh, no, no. Vaya que eres dura, siempre conmigo, mujer. Siempre esperando aquí, siempre esperándote. Tantos miedos que no te dejan ver. Hey, como un guerrero te vengo a proteger. Te quiero ver, quiero tener. Dejarte ser contigo, recorrer la flor más bella que pudo florecer. Hey, así es, pasan las horas, el tiempo se va. Yo sigo esperándote, el tiempo se va. Oh, no, no, no, no. Hey, pasan las horas, el tiempo se va. Yo sigo esperándote, pasan las horas, el tiempo se va. No, oh, no, no. Pasan las horas, pasan las horas. Vivo, vivo, pásala. Pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas, ¡eh! Rasta no descuidos que regresen los abriles olvidados, guardados en el fondo de un cajón. Si no lo digo, no lo sabe, que resuena hasta en los mares y fluye eternamente nuestro amor. Rasta no descuidos que regresen los abriles olvidados, guardados en el fondo de un cajón. Si no lo digo, no lo sabe, ¡ey! En combinación, man, con Darío Aire. ¡Eh! Así es. Juan, papá, en vivo. Un paladar negro, papá. ¿Qué decís? Cop, cop, cop. Show. Pasan las horas, pasan las horas. Para vos, negra. Show. Esta que dice así. Cop, cop, cop, cop. Hey. Pa' tu mic. Hey. Criminal, no atentes contra ti mismo porque te digo criminal siempre. No atentes contra ti mismo porque te digo criminal. Así es. No atentes contra ti mismo porque te digo criminal. Hey. Pasan las horas, gente. Ven ahí, esa, esa. Grande. Bien, bien, bien. Che, ¿alguna influencia que quieras destacar? Así, me dijiste igual, me nombraste tres zarpados que ya no vengo, hay mucho más que agregar. Claro, bueno, del lado jamaiquino tenemos con eso un poco ahí. Después, a nivel, como modo de vida, una persona muy influyente hasta el día de hoy en mí es Carlos Rodríguez, Boom Boom Kid, Il Carlo, no sé, Fan People, como quien diga, es una persona muy influyente en mí hasta el día de hoy, desde joven. Pero como modo de vida, no tanto en lo musical, claro, sino independencia, esa está tal bueno, cual. Entonces parte de, del he trabajo, ido, la he forma ido a romperme de romperme la cabeza con Fan People. Bueno, parte de esa forma de trabajo, esa métrica, creo que pasan los años y se solidifica cada vez más como esa idea. Esos son y bueno, y dentro de la música jamaiquina, bueno, dentro del estilo, en lo nacional, Fidel Nadal, la verdad que desde ese lado siempre entré. Lumumba es una banda súper influyente en mí, o sea, desde independiente cada uno, ya sea Pablo Molina, Milcar o Fidel, y después, bueno, como banda, Lumumba es una banda que en mí marcó mucho. Y después, bueno, las cosas que fueron saliendo de ahí mismo, como Abednego y cosas, creo que son discos que hasta el día de hoy me detengo a seguir escuchando y a... Y algo, alguien de la nueva escuela que, no sé, digas, loco, qué bien esto. ¿De la nueva escuela? O no sé, tengo, gente que no sea así, los clásicos. Vengo escuchando bastante estilo, a ver, dentro del estilo, bueno, que me gustan mucho, Ticaf, Mama Ordan, gente que hasta tengo la suerte de sentirlos pares, o sea, de son personas que me parece que vienen con la bomba, con la modernidad, con ahí la vuelta de tuerca al estilo, ¿viste? Ellos, sí. Hay gente ahí, estoy transmitiendo en vivo. Grande. Un abrazo para la todos. Ahí están mandando saludos, Saturno, Andrés, toda la gente que está conectada. Grande Satu ahí. ¿Vamos? ¿Con otro? Vamos con otro. Más activa, loco. Más activa la vida. El secreto está en ponerle garra. ¿O no? ¿Qué decís? Lo importante es ser fiel a vos. Porque otra no queda, man. ¡Yo! Hey. Si no te gusta, yo te digo. ¿Cómo? Hey. ¡Yo! Hey. Si no te gusta lo que. ¡Cop, cop, cop! Hey. Dice. Tengo que ver al doctor que me diga, mi amor, ¿dónde quedó tu primor? Hoy quiero ver la luna como se posa sobre tu balcón, bye bye. Hey. Tengo que ver al doctor que me diga, mi amor, ¿dónde quedó tu primor? Hoy quiero ver la luna como se pulo, man. Tírala de nuevo, man, en la verso. Más activa la vida, pato. ¿Qué decís? El Juane, en Paladar Negro, pay. De la mano de Darío Aire, en los controles. Con esta que dice así, man. ¡Ey! Sensación vital nunca puede faltar, porque todos somos gente y esto viene con vos acá. Y me tengo que despertar, me tengo que edificar, mi cuerpo debo cuidar para mañana mejor estar. Ok, sí, cada vez voy a saltar, tengo que bailar, disfrutar, gozar, cantar. Para aquel que le ponga onda, man, la vamos a disfrutar. Hermano, que estarme una ronda, tal vez quieras una preca a buscar. Más activa la vida, maestra, quiero escuchar cantar. Meta bachata, cumbia, salsa, quiero unión y cultura. Vos no me vengas con el tiempo, no. Yo sé que hay más para avanzar y para mirar puro. Hey, hey, hey. Chija, smile. Chija, smile. Chija, smile. Chija, smile. Dice. No pueden parar por más que intenten, nunca edificarán porque ellos solo mienten. No nos pueden parar y por más que intenten, no lo lograrán. No nos pueden parar y por más que intenten, nunca edificarán porque ellos solo mienten. No nos pueden parar y por más que intenten, no lo lograrán. No nos pueden parar y por más que intenten, nunca edificarán porque ellos solo mienten. No nos pueden parar y por más que intenten, no lo lograrán. Chija, smile. Chija, smile. Chija, smile. Chija, smile. Así es. Más activa la vida, mi friend. ¿Qué decís? Dice, porque no en total humildad se puede encontrar, solo habrá que buscar tiempo para cambiar, hora de mejorar, lo malo es de empujar, hora de concretar. Y busquen total certeza, o oh no, y pretendamos un poco más. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y pretendamos un poco más. Y pretendamos un poco más. Un tanto más, un tanto más. Un tanto más, un tanto tanto. Un tanto más, un tanto más. Más oh, ah. Un tanto más, un tanto más. Un tanto más, un tanto oh. Un tanto más, un tanto más. Más oh, ah. Oh, ah. Más activa la vida, man. De eso se trata, loco. Bien ahí. Hay gente ahí conectada. ¡Ey! Grande Juane, dice Dani Collivadino, una gran cantante. Qué grande. Mañana va a estar. Es más, mañana Dani, va a estar. Dani, una hermana, Dani. De Diego Reyes. Saludos a Darío y a Juane. La Bruja también está mandando una abrazo gran grande rapera. Para todos, loco. Qué grande. Está ahí la gente activada. Che, antes me dijiste, estamos preparando, como que me tiraste. Estamos una armando punta. Cosas con Darío, cosas nuevas. ¿Qué onda? Saliendo un poco del estilo. No solo con eso, también estamos laburando con unos brothers, con una crew francesa, Faya Liberty. Bien ahí. Faya Liberty, de Francia. Song, de Francia, del sur de Nantes, con un par de beats de Salix Beatmaker. Estamos ahí trabajando un par de cosas y después cosas en común también. ¿Y qué onda? Las bombas que se vienen. ¿Cuándo va a salir? No es que quiera meter presión, pero ¿cuándo se viene eso? Y no sé si para fin de año, lo veo más para el año que viene. La verdad que estamos en un momento en el que hay una necesidad de emprolijar cómo sale todo y de empezar a afilar el lápiz más. Entonces la idea es sacar las cosas bien prolijas, como salen hoy, ¿viste? No sé si con video, no sé si con un lyrical, no sé, pero la idea es armar algo bien prolijo. Entre enero y marzo tenemos la idea de estar sacando más o menos. Ese es el panorama que más o menos tenemos. Después, todas las circunstancias que pasen entre medio, pero como que. Esa es la idea. Hay bastante material, sí. Ya hay letras, ya hay beats, hay que meterse en el estudio y no solo, no solo mío como Juanes, sino de varios, somos varios cantantes, o sea, es parte de esto que te decía de hacer las cosas en equipo, o sea, estamos amasando esa idea, ¿viste? De empezar a laburar con Daro como DJ y empezar a sumar productores y empezar a trenzar la cosa con otros cantantes y a darnos una mano entre todos, o sea, estamos en eso. Una especie de colectivo. Hay gente ahí saludando. Qué hola, grande. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Acá a la gente del barrio. Copándose. Che, ¿tiramos uno más o hacemos un descanso? ¿Cómo lo ven? Lo que vos quieras. Somos música. Yo diría que vayamos a uno más y después otro más. Bueno, no sé, igual voy a tirar un tema en el medio para que. Dale. Descansemos un poco, pero vamos con otro más ahora. Vamos con uno. Visión natural, man. En estos tiempos difíciles hace falta mirar hacia el mundo de una forma más natural también, ¿no? Así que bueno, visión natural, vamos con eso. Hey, oh no, oh hey, si te, cop, si te caes te levantas, y como flor que flores en mayo son tantas, basta de titubeos hoy, tenerte aquí conmigo, hoy estaría bueno, y siempre contra las adversidades. Y es hasta buena mirar todas las realidades. Porque nací, viví, yo continúo en esta. No pienso parar, quiero seguir. La disco influye con más fuerza. Solo consigue aquel que busca y comienza. Y aquí ya no hay enredos, no hay dolor. Y por más que surja el error, la corrección. Y desde el monte en Etiopía te canto. Yo recorté la porquería que el tiempo llegó. Ya nunca más el llanto no dio solución. Y aunque la voz se quiebre, mano, quiero ser canción. Mira ese sol amanecer. Alégrate de ver a tu brother comprender. Que ya no hay tiempo sin la unión y que no habrá no sin natural visión. Down parerere. Down parerere. Yeah, yeah. Yeah. Ya no confío en Babilón. Te das la vuelta y no sabes lo que te espera. Prefiero pensar que en mi mano está la solución. Trabajo duro, amor o meditación. Y esas son cosas realmente buenas. Como cantar, que sabes, eso me eleva. Me hace vibrar, man, cosas verdaderas. Oh, como hace tiempo todo eso conexión. El Juan Emay tirando en paladar negro. Hey, recortar la porquería que el tiempo llegó. Ya nunca más el llanto no dio solución. Aunque la voz se quiebre, mano, quiero ser canción. Mira ese sol amanecer. Hey. Alégrate de ver a tu brother comprender. Que ya no hay tiempo sin la unión. Y que no habrá no sin natural visión. Down, down, parerere. Down, parerere. Yep, yep, yeah. Yep, yep, yeah. Yep, yep, yeah. Down, down, parerere. Down, parerere. Hey, yeah, yeah, yeah. Junto a Darío Aire, man, los controles. ¿Qué decís? ¡Cop! apretando el play, los controles, con esta que dice así, visión natural, eso es lo que hace falta, man. Cop, cop, cop. Música es vida. Muy bueno, muy bueno. Y todo hasta ahora que escuchamos. Esos temas están todos en el disco. Es justamente en... de Para Todos, todo, que lo pueden buscar en las plataformas, pero lo pueden encontrar acá también. Hay 4 disquitos. Cualquiera que nos escriba ahora en este momento hasta el final del programa al 1156919143 o si no, a Paladar Negro Radio en Insta o en Facebook. Mensajito y te llevas tu disco de Juane. Vamos ahora sí a un pequeño recreo y después seguimos. ¿Vas a tirar algo de lo nuevo? ¿Hay primicia? Sí, sí, sí. Vamos a tirar algo ahí, unos temas que son en conjunto con esta gente, con estos brothers. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, más adelante, en un ratito seguimos. Pero ahora vamos a ir, seguimos también con el especial de Fania que va a estar durante estas 2 horas. Vamos a ir con ella, que es... Es como la reina, proclamada reina de Fania Records. Es una mina que decís salsa, música del Caribe, y tiene que sonar ella, porque si no, no es salsa y no es música del Caribe. Estoy hablando nada más y nada menos que la gran señora Celia Cruz, y esto es Bemba Colorá. Tú tienes la bemba colorada. Pa' mí, Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información. No dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Seguimos acá en Paladar Negro con Juane y DJ Darío Aire. Che, Juane, ¿tenés alguna fecha ahí en vista o estamos guardados? No, la verdad que no. Vengo medio guardado. Vengo haciendo una... Estos últimos meses la verdad que no estuve tocando mucho por Zona Sur. Tengo la suerte de que tener muy buena onda con unos brothers de Zona Norte. Que la verdad que las fechas que vengo haciendo son Granbur, Derqui... Vengo por otro en la otra punta de la ciudad. Bueno, estuve por Granbur, Derqui, Don Torcuato, Polvorines. Vengo tocando por aquellos lados. Bien, y bueno, fechas que me van invitando y que voy pudiendo ahí concretar. Estoy en esa. Y más que nada, la aposta es que guardado, ¿viste? Guardado, armando, escuchando, quemándome la cabeza, escribiendo. Y de cara a lo nuevo, ¿viste? Nada, como que tengo esa necesidad de algo, de renovación mía, ¿viste? Entonces como que estoy en ese proceso ahora, sí. Interno para primero para adentro y después... Hay que estar uno primero externo. Para salir, ¿no? El Ayana y es eso. Bien ahí. Che, ya salió un disquito, Martín se llevó su disco. Hay otro que ahí por ahí... Lo conté mal, eran tres, quedan dos. ¿Quién se lo lleva? Pueden llevárselo o escribirme o decirme, che, Bar, guardame uno, que se los voy a guardar, al 1156919143 o si no, al Insta o a la página de Facebook para dar Negro Radio. Ahí mandan su mensajito y tienen su disquito. Y me dijiste que vas a hacer algo de lo nuevo, algún adelanto. Vamos a tirar algo de lo nuevo con Daro, de esto que venimos laburando con la gente de Fire Liberty Sound de Francia, Salix Production. ¿Cómo salió la onda? Igual ahora con internet es todo mucho más fácil y fluye más. Ahí, pero claro. ¿Por qué se dio la onda así? Hace 4 años una persona, un francés me habla, me dice que quería venir para Buenos Aires, que estuvo viendo de reggae y yo estoy en una movida que es bastante fuerte en Zona Sur, música de la isla. Mando un saludo a Mati Sacco, sí, y al Negrito Hernán Gru. Alta movida. Siempre hablamos de la movida esa, siempre cuando ahí hablo en Butar de la estamos agenda. Estamos hace casi 12, 14 años, no haciendo cosas, pero yo siempre aportando de la movida que había antes, o mismo con Música de la Isla. Bueno, querían conocer reggae, vinieron a un año a conocer Argentina. Llegaron, yo los llevé a Música de la Isla, pasaron música. Después yo tuve un show en Palermo con Dan Kadesh, que estuvo muy bueno. Estuvieron un par de los chicos de mi crew, Cambumbos, Isaías y Esquila. Y tocamos, pegamos buena onda. A donde iba yo le decía, bueno, habla con este, habla con el otro. Pudimos ver una movida de Sound System, conocieron todo y nada. Se quedaron en casa a vivir un tiempo. Bien. Volvieron hace poco. Yo ahora fui a un festival allá con ellos, estuve en Francia con ellos y pegamos buena onda. ¿Por qué volviste? Es la pregunta. Y para seguir haciendo crecer. Una y movida. Bueno, yo igual siempre fui como dije más del hip hop y sé que hay una movida de musical y de. Sino de. No solo musical, cultural, porque hay. Es multicultural, hay mucho africano, mucho árabe. Es un crisol de raza. Y hay otro apoyo también de muchos factores que te hacen que los eventos allá sean. Mismo para grabar, para un montón de cosas, mucho más positivos y nada. Ellos grabaron un mixte que se llama Mystical. Grabaron el segundo que tenía que salir en agosto y por problemas no salió, pero que Juan grabó un tema en ese. Claro, y yo tengo un par de temas que tenemos en conjuntos para hacer sonar acá y bueno, Juan ya tiene como 3 o 4 de esos. Que nada, estamos esperando que salga uno en el Mystical Tape 2, que es el mix, y de mientras en los shows vamos usando. Después hay otras cosas que estamos trabajando también por nuestra cuenta. Igual es Juane. Nosotros hay un grupo atrás que estamos apoyando, ya sea, si no estoy yo como DJ, siempre, o está Bebo, claro, o somos un montón de personas que estamos tirando para el mismo lado, que tenemos un mismo perfil de trabajo y ganas de hacer las cosas y nada. Estas son unas cosas de Francia que las estamos haciendo en vivo y que estamos esperando que salga el primer single para después ya grabar todo el resto, que ya tiene todo letra, tiene todo, nada más que tenemos paciencia para que salgan las cosas esperando como, el tiempo, como el momento. Buenísimo. Sí. Lo importante está, se unieron las fuerzas. Es que no queda otra. Sí, sí, tal cual. De a poco todo se va dando. No queremos apurar nada también. Por eso digo, en el marco de prolijar las cosas y nada, eso, ir sacando. En los shows también, él creo que tampoco no está teniendo muchos shows porque tampoco es. Ya tiene un disco, queremos empezar lo nuevo y ir de a poco, tocar shows concisos y que nos rindan. Que nos puedan escuchar y que la gente nos vea y nada. Bien. Yo apoyándolo a él porque todo eso que vos hablabas al principio también, como que Juan es una persona centrada, buena, que no tiene problema con nadie, como que está en el mismo, que tira para adelante, como que como Juan no, es asiente, yo la mía, dice que claro. Sí, claro. No estamos en ninguna película de nadie, está nada, bien, estamos haciendo nuestras cosas y 100% real, somos esto. Y apoyamos, lo que es lo que claro. Hay. Claro. Genial. ¿Y qué hay? A ver, ¿qué tienen? Vamos con esa exclusiva. Ahí tiramos el Mystical. ¡Ey! ¡Cop, cop! Junto a Fire Liberty Sound. ¿Qué decís, pai? Darío Aire en los controles más tirando. ¡Ey! ¡Y Juane! ¡Chao! ¡Ey! ¡Ya please the try! ¡Who try! ¡Ey! ¡Try, guau, guau! ¡Who try! ¡Ey! ¡Try! ¡Who try again, so! Y cuando vengo me pongo a cantar. Ya please the try. Who try? Hey, ya please the try. Come on. Who try? Hey, ya please the try. Why? Who try again so? Y cuando vengo me pongo a cantar. Ya please the try. Who try? Hey, try. Who try? Hey, who try? Why? Who try again so? Y ahora vengo yo, mansip, ahora vengo yo. No insistas, no, vampiros, no. Tanto me resistí y ahora lo conseguí. Críticas hoy, junto a mi justiciero voy. Y no toleraré, no, ya no toleraré. Rude boy, como en Jamaica. Palabra fuerte, sí que nunca se añeja. Y mi puño en alto, siempre reclamando. Voy reconociendo, ja, recalculando. Bailarán pueblos mi canto de liberación. Enciendan fuego, sí, de purificación. Y aunque te cueste, no importa seguir la oración. La cargo en vida y le dicen vibración. Hey, ay, le dicen vibración. Oh, no, no, hey, le dicen vibración. Le dicen vibración. Oh, no, no, wey. Dice, vibración, vibración. Sirinari, oh, vibración, vibración. Sirinari, vibración, vibración. Sirinari, oh, vibración, vibración. vibración. City Nari, hey. Y cuando la cosa está difícil, man, llego y me pongo a intentar. Hey, ¿cómo? Try again, son. Y cuando vengo me pongo a cantar y a pide try. Try again, son. Y ahora vengo yo, man, sí, ese soy yo. Y no insistas, no, vampiro, no. Tanto me resistí y ahora lo conseguí. Criticar soy, junto a mi justiciero voy. Y no toleraré, no, ya no toleraré. Rude boy, como en Jamaica. Palabra fuerte, sí que nunca se añeja. Y mi puño en alto, siempre reclamando. Voy reconociendo, sí, recalculando. Bailarán pueblos, mi canto de liberación. Enciendan fuego, sí, de purificación. Y aunque te cueste, no importa seguir la oración. La cargo en vida y le dicen vibración. Ay, le dicen vibración. Ay, le dicen vibración. Ay, le dicen vibración. Hey, le llaman vibración, vibración. Sinario, vibración, vibración. Sinario, vibración, vibración. Sinario, vibración, vibración. Try again, son. Y cuando vengo me pongo a cantar. Ya pide try. Try again, son. Y cuando vengo yo, ahora vengo yo. Fire Liberty Soul, una combinación. Fire Liberty Sound de Francia, Salix Production, Darío Aire, Juan es tirando mal. ¿Qué decís? Ese es el temita que logramos, ahí metimos en un disco. Ese es, que en breve estamos ahí a la espera. Felices, felices de compartir con artistas de primera. Ahí ya lo tendremos en la mano, ¿no? Y buenísimo. Grosos, contentos. 2020 a full, ¿eh? Sí, esperamos, siempre, pero siempre positivo, siempre avanzando, paso a paso. El point es disfrutarlo, cada cosita. Bien, muy bien, me gusta esa actitud. Sí, eso se olvida mucho de en realidad que lo mejor es disfrutarlo y pasarla bien y nada. Estamos acá, claro. A pleno. Che, ¿vamos con otro? Vamos con otro también de... ¿Estás muriendo de calor, Juan? Sí, siempre. Estamos en un momento particular, se van a entender, los que son de lejos. Hace calor. El tema que sigue es un tema que también está producido, es una producción de Salix Production, laburo de la gente de Fire Liberty Zone. Darío Aire tirando, el Juan va explicándole la lírica. Para todos mis hermanos, cantantes, guerreros, no hay que aflojar, hermano. Somos música y eso es lo que tenemos que hacer. Están difíciles las cosas, pero hay que seguir. Hey. No caeré. Hey. No caeré. Nah. No así. No caeré. No aquí. No caeré. ¿Cómo? No duda la espada. Corta cabeza y endulza mi hermana. Está anestesiada, ni habla ni ama. Siempre perdida o siempre encasillada. Se llevaron todo, me quedé sin nada. Falta educación y gente esperanzada. Con vibración positiva y sana. Grito igualdad, dice, enciende la llama. Y ponte más serio, porque no es pavada. Hey, te haces el sordo, mi voz está clara. Tantos políticos sirven para nada. Nos estafaron y no ponen la cara, man. Y la justicia les da una palmada. Tanta frustración, lágrimas en la cara. No frenan mi avance, no paran mi escalada. Vivo prendida la llama está aquí. No caeré. Nah. No así. No caeré. No aquí. No caeré. No así. ¡Ey, se desmoronó! Si estás perdido ahora te canto yo. Mi brother busca pero no encontró. Todo vacío, todo se liquidó. La jungla de cemento se capitalizó. ¡Ey! El que era dueño, bueno ahora ya no. Puro edificio verde no quedó. Siempre encendida, mas nunca se apagó. La roca sólida nunca se quebró. Hey, ¿qué haces el sordo? Mi voz está clara. Tantos políticos sirven para nada. Nos estafaron y no ponen la cara, man. Y la justicia les da una palmada. Cuánta frustración, lágrimas en la cara. No frenan mi avance, no paran mi escalada. Vivo prendido, prendida la llama, o está aquí. No caeré. Siempre firme. No así. No caeré. Hey, no aquí. No caeré. Hey, no así. No caeré. Están nosotros, mi rey. Ahí está el secreto. ¿Ok? Cop. Hey. Oh no. La vivo aire en los controles. Y Juan es disparando, man. Esto es lo que somos: música. Música. Paladar negro. Sonando, man. Cop. Me encantó lo que se viene, ¿eh? Viene ahí. Qué grande, gracias, Jorge. Y el mensaje, es el mensaje que se necesita, loco. Creo que sí, va, yo al menos lo vivo así y eso es lo que falta. Entender la situación en que cada uno está y meterle para adelante, ser fiel a uno, hacer lo que uno le gusta. Sinceramente, para uno primero. Y de eso se trata el I&I, para ahí si revolvemos dentro del reggae, el I&I. Si vos estás bien, si todos estuviéramos bien con uno mismo... De ahí para afuera. Claro. Primero tenés que estar bien vos. Es lo principal. Es lo que menos nos enseñan también, en realidad. Culturalmente es como siempre mirar afuera en vez de mirarse adentro. Sí. Cuanto más tenés y no pasa por ahí. Che, gente, súper agradecida de tenerla acá. Más que agradecido por la invitación. Che, bueno, al Warrior hay un brother, un hermanazo. El Warrior es puente, siempre está ahí. Un hermano. Un hermano de la vida. ¿Dónde te pueden escuchar lo tuyo? ¿Te pueden encontrar en las redes? ¿Dónde se pueden contactar con vos? El material que está, el disco que está grabado, lo pueden escuchar, buscarlo como Unión y Cultura en todas las plataformas digitales, ya sea YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, donde quiera lo buscas. Unión y Cultura, para todos se llama el disco. Ahí lo pueden encontrar. Después, en contacto en lo personal, pueden buscar en Instagram como el Juane, el.juan.e, el Juane. En YouTube, en Facebook como el Juane UIC, que es Unión y Cultura. Está complicado. Y bueno, Darío Aire. Darío Aire la hizo más fácil. Pasa que viste que el Facebook te rompe con los nombres, ¿viste? Claro, no podés poner un nombre. No podés, que inventar dar vuelta hasta que encajás uno. Vieja escuela de Facebook y Zafé, porque si no después te pedía tu nombre real y todo, va, te mando en cana. Ahora pero te bueno, rompe te la ingeniaste igual. No le y ahí le buscamos la vuelta. Siempre dando vuelta. Bueno, así que lo buscan así, Juane, o si no, Unión y Cultura. Está el canal de YouTube, están todas las plataformas ahí. Y seguramente ahí también va a estar subido. Bueno, y está el canal, el Juane, en YouTube. Ahí está todo lo de Unión y Cultura, está todo metido ahí. Juane, Darío, mil gracias por estar acá. Gracias por el espacio. Buenísimo, me encantó. Y bueno, igual seguimos en contacto. Lo siempre. Que sea que quieran presentar, fechas, material nuevo, cuenten con Paladar Negro. Caemos con lo nuevo, fija. Bien, seguro. Y nos estaremos cruzando por ahí. Y los voy a despedir con más Fania Records. Esto es gente muy, muy, muy zarpada. Richie Ray y Bobby Cruz. Esto es Sonido Bestial.

La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Seguimos acá en Paladar Negro con mucho Fania. Sigue esto, sigue el especial Fania Records. Pero ahora les quiero contar un poco de lo que es la agenda cultural. Y me colgué porque tenía que hablar con alguien muy importante, pero en un rato nos vamos a comunicar con ella. Primero les voy a tirar un par de fechitas a partir de ya. Empezó el Buenos Aires Jazz Festival en 27 sedes por toda la ciudad, 500 artistas, un montón de cosas, clínicas, improvisación, actividades para niños. Esto es, a partir de hoy hasta el lunes, tenés que entrar a festivales.buenosaires.gov.ar y ahí tenés toda la data. Hay un montón de cosas gratis y súper interesantes, así que métanse ahí y disfruten de bonito jazz. Hay muchos músicos under, no solo gente conocida, así que es de todo un poco. Súper recomendable, Buenos Aires Jazz Festival. Después tenemos mañana Dub Clash Orquesta, que es una banda que se armó Sergio Rotman con un montón de músicos zarpados haciendo versiones dub de la época dorada, digamos, de alguna forma, de los Clash del 79 al 81. Esto es en Stramer Bar, Godoy Cruz, 1631, en Palermo, a partir de las 21. Y la movida que les quería hablar y que tengo que hablar ahora, en un rato vamos a hablar con una de las organizadoras, es mañana, acá mismo, en el Barrio Cultural, la Jam Transfeminista con músiques y músiques en general. O sea, va a haber, no solo mujeres, sino lesbianas, trans, travestis y no binarias. Vamos a venir a musiquear acá, al Barrio Cultural. Va a estar Mona Cantora, Culture Chan, Mel Maracaibo, Clica Mística, Mar Blanco, de Candombe en Manada, Paula Montes, Daniela Collivadino y Daniela López, de Sister Zai Jazz Band, Andre Entropía, Silvana Brunel, de Sólida Frecuencia, un montón de gente. Obviamente está toda la gente, sean hombres cis o lo que sea, no va a estar vedada la entrada, puede venir el que quiera a zapar, pero primero van a zapar las pibas. Y voy a pasar un par de musiquitas yo. Esto es Doctor Melo 4565 acá en Remedio Escalada a partir de las 22 y la entrada es a la Galera Consciente. También tenemos mañana Soul Lips, que es una banda que hace clásicos de música, disco, funk y soul muy interesante, en Lincoln Road, Diagonal Brown, 1238 en Adrogué a partir de las 22. El sábado hay un montón de cosas. Voy a seleccionar algunas porque no hay mucho tiempo. Tenemos Brown Sugar, la fiesta clásica, fiesta de funk, soul, disco y un montón de cosas más. En Vuela al Pez, Avenida Córdoba, 4379. Afrobeat, al aire libre. Eso está buenísimo. Va a estar con Afrobeat, Beat con música, Chinos Afrobeat, en Parque Avellaneda a partir de las 18. Así que vayan a pasar una linda tarde de Afrobeat. También va a estar Plan Z, que es un bandón que estuvo acá hace unos programas atrás, hace varios meses atrás. Van a estar tocando en Antigua Fábrica Bar, Avenida Mex, 1433 en Temperley. Noche Caribeña también el sábado, con Gerson y su banda Brava. Hablábamos de salsa, hablamos de gente que está haciendo salsa brava. Va a haber clases de salsa y DJs invitados. Esto es en Azúcar, Argentina, Avenida Corrientes, 3330 a partir de las 22:30. Ubuntu también es salsa y hacen especialmente un homenaje al poeta de la salsa Rubén Blades, que es impresionante. Esto es en el Oceanario Club Cultural Remedio Escalada de San Martín, 332 en Capital, a partir de la medianoche. También tenemos Flexatons, los amigos de Flexatons y la Jazz Mambo presentan el último danzón del año con DJ La Candela Viva en el Padilla, Avenida Mex, 1058 acá en Temperley. Más salsa, Aguanile, tributo a Héctor Lavoe, un montón de gente haciendo música zarpada, con orquesta en vivo, Héctor Ramos y su Cheverón, se llama la orquesta, musicaliza Charlie el Malo y Lola Lolita. Charlie el Malo va a estar la semana que viene acá en Paladar Negro haciendo la picada. Vamos a picar un disco que nos haya... Ya lo tengo casi decidido, pero no sé, estoy entre dos discos. Vamos a hablar de eso y también de lo que está haciendo él. Como por ejemplo esta bonita fecha que es en Comuna Cero, Avenida Boedo 325 a partir de las 22:30. Y el domingo, una fecha muy importante, se va a dar acá, a un par de cuadritas. Gran festival por los 10 años de Escalandombe, con música en vivo, buffet popular, inauguración de mural y cierre con tambores acá en la Plaza Mariano Moreno, frente a la estación de Remedio Escalada, a partir de las 13. Así que si quieren pasar un bonito domingo de candombe y gente muy, muy copada, vengan. Escalandombe va a estar ahí festejando sus 10 años. Y por último, el domingo, el EMI Rumba Porteña en Congo Bar, Honduras 5329. Muy, muy linda banda. El EMI, ya estuve hablando de ellos en el especial de música negra de Argentina. Así que chequéenlo porque esa banda es muy zarpada. Y vamos a hacer un break. En un rato nos vamos a comunicar con la amiga Mona Cantora. Vamos a escuchar a una mujer que es como... Ella estaba en un sello que se llamaba Tico Records y un día Fania Records dijo, necesitamos tener a esa mujer en nuestro sello, y la rompió, y la rompió encima tocando con la orquesta de Tito Puente. Ella es La Lupe y Tito Puente Las Palomitas. Ay, la mamá, para que se sepa que usted está tocando. Ajá. Ay, arríbale mi conga, arríbale mi conga, llévale. La paloma de tu nido tienen ganas de volar. Palomita prisionera, yo la voy a libertar. La paloma de tu nido tienen ganas de volar. Palomita prisionera, yo la voy a libertar. Muévete mucho, morena, que es muy sabroso. Ahora me colgué porque esto tenía que ser en el otro bloque, pero ahora sí, vamos a hablar con ella, la cumpleañera. ¿Cómo anda, amiga? ¿Estás ahí? Hola. ¿Me escuchás? Acá estoy. Que los cumpla. ¿Cómo andas, guacha? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tienes preparada la data? Es que me colgué. ¿Hiciste la tarea? La mitad, mentira. No, me bueno. Gente. Yo te ayudo. Dale. Contame un poco, Mona, ¿qué va a pasar mañana acá en el Barrio Cultural? Bueno, primero, mañana va a haber una jam transfeminista. Nos van a acompañar unas mujeres lindas, entre ellas Andre Entropía, Culture Chant. Estoy muy contenta porque son unas mujeres a las que les admiro mucho. Y bueno, y van a venir demás compañeras que las voy a conocer el día de mañana. Viene parte de las chicas de Sister Jazz Band, entre otras. Y tiene una banda de hip hop que no me acuerdo el nombre ahora. Clica Mística. Puedes ayudar. Clica Mística. Mar Blanco también, amiga, Mar Blanco, compañera tuya. Mar Blanco, mi grosa compañera de Escalandombe, que me va a ayudar a hacer unos temitas mañana. Bien ahí. Estoy contenta, la verdad que sí. ¿Y de qué se trata un poco la fecha? ¿Qué es? Bueno, el que quiera, motivó, la que quiera suba, o el que quiera, el, no sé cómo se dicen inclusive, el que quiera suba, o es... Mira, en principio hicimos esto, primero quiero decir públicamente gracias a vos, que me acompañaste en este sueño, que era nada, juntarnos. En principio para mí es, desde que tengo uso razón, sin género, no me gustan las etiquetas de nada, y la verdad es que me gusta hacer música con mis amigas, amigos, amigues, como se pueda interpretar respetuosamente. Y nada, en principio vamos a buscar que se vea que las mujeres tenemos un lugar respetuoso en la música, porque lo hacemos con el mismo amor que cualquier ser en este mundo. Y es compartir, es momento de compartir, me parece. Y que todos seamos respetuosos, y los varones tendrán que ceder un poco esta vez, tomarse el amor para escucharnos, y después nosotras nos escucharemos y nos vamos a escuchar todos y vamos a terminar haciendo música todos. Y vamos a festejar tu cumple también. Y vamos a festejar, yo quiero festejar con todos ustedes mi día, el día de todos nosotros. Yo estoy muy agradecida a toda la gente que me rodea hoy, de conocer a Escalandombe, a Sólida Frecuencia, amigos que acompaño, y bueno, lo que va a pasar mañana va a ser épico para mí. Aguanto mucho el conurbano, aguanto que la gente aguante sus ideas y que con el arte encuentre la forma de comunicarse desde el amor, así que yo voy a celebrar eso con todos ustedes. Bien, hermana, entonces mañana acá en el Barrio Cultural, Jam Transfeminista, gestionado por la amiga Mona Cantora, así que están todos invitades. Es a la galera, ¿no? Nunca a la gorra, siempre a la galera. A la gorra, dijo el amigo Rupert. Sí, muy bien. Y Rupert va a estar ahí aportando también, eso es importante. Él va a estar con su stand de Malungo, van a venir otras compañeras, si el universo quiere también, a tener a compartir su arte también con nosotros. Bien. Y también quería contar que amablemente Rupert nos donó una remera, una funda para termo y un libro para que conozcan un poco de historia de lo que es la cultura afro, que vamos a sortear mañana entre todos ahí. Así que bueno, nada, gracias a Rupert también por estar ahí con nosotras. Bien, buenísimo, va a estar buenísimo. Entonces los esperamos a todos, a todes acá en el Barrio Cultural, sí, a partir de las 22. Nos vemos, sí, mañana, amiga, y vamos a musiquear. Muchas gracias. De lo mañana lindo. Trencito cósmico. Mañana te abrazo y te hago la malteada que te prometí. Muchas gracias, por favor, vos por eso. Un abrazo, Moni. Muchas gracias. Besos, gracias, besos. Gracias, muchas gracias. Para luego mañana. Besos. Bueno, esa fue Mona, contándonos un poco lo que va a pasar mañana acá en el Barrio Cultural. Acuérdense, es Doctor Melo 4565 entre Beltrán y... ¿esta qué es? Garay. Así que están todos invitados. Ay, se me complica tanto usar el idioma inclusivo, pero lo quiero hacer. Y vamos a seguir con el reconto este de Fania Records, con una de las estrellas. Ya hablamos de Celia Cruz y otras personas también, no tan conocidas, pero este es La Voz, por algo se llamaba Héctor Lavoe, con este clásico de clásicos de la salsa, es El Día de Mi Suerte. Sé que antes de mi muerte

Les quiero hablar un poco, tenemos ahora la sección de cine negro, pero no les voy a hablar específicamente de una película o un documental, sino de varios documentales y referidos justamente al tema que nos trae hoy aquí, que es el sello, super sello de salsa Fania Records. Les quiero comentar por eso algunos documentales que sé que hay un montón de documentales, sobre todo de Fania y de lo que es como el inicio de la salsa, pero básicamente les voy a hablar de tres. El primero es un documental que se llama We Like It Like That, que es del 2015, y cuenta la historia del Latin Boogaloo, que fue el gen que después derivó en la salsa, producto de las mezclas de ritmos que se mezclaban en el Bronx y en Brooklyn de los 60, todo lo que es soul, rhythm and blues, boogaloo, rock, funk, y los sonidos estos del Caribe que traían todos los inmigrantes latinos. Y también cuenta un poco de los exponentes, digamos, máximos del Latin Boogaloo, que fueron Joe Batán, que lo escuchamos recién, Richie Ray, que lo escuchamos recién, y Pete Rodríguez, que no lo escuchamos, pero hace mil años lo pasé, tal vez ustedes no lo recuerden, pero en especial este documental justamente hace referencia al nombre de un tema de Pete Rodríguez que se llama I Like It Like That, y lo pasó la amiga La Candela Viva cuando hacía su columna Oye lo que te conviene, justamente hablando del Latin Boogaloo. Este documental en especial no lo vi completo porque es como uno de los difíciles de conseguir, así que si hay algún amante de la salsa y el Latin Boogaloo que lo tenga, que me lo pase por favor. Se llama We Like It Like That y se encuentra por el momento, porque lo que estuve buceando en internet, si no tenés iTunes o iTunes y Amazon, no lo podés ver. Así que, por favor, soy pobre, pásenmelo. Vi algunos trailers y adelantos y dije, sí, es súper interesante porque te cuenta desde el principio, es como el origen antes de la salsa. Y hablan con todos los chabones que hicieron el Latin Boogaloo como un género súper importante dentro de lo que es esta música. Después, el otro documental se llama Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina, que hablé de este documental cuando justamente hablé del sello Fania Records en el especial Grandes Sellos de la Música Negra. Este documental es del 72 y está considerado como el Gustok de la salsa. Se centra en un recital organizado por Fania Records en la famosa discoteca de Manhattan, Cheetah, donde se presentó en sociedad por primera vez al supergrupo Fania All Star, que era este grupo en el que estaban todos los más grosos del sello. Todos los que acaban de sonar estaban ahí y fue como el boom de la salsa. O sea, ese día fue como el boom en sí, que digamos la gente lo tomó como históricamente ese día se presentó a la salsa en sociedad, y muestra básicamente lo que fue ese recital, los ensayos, un par de imágenes de los guetos de Nueva York de esa época. Es muy interesante y es muy fácil de encontrar. Está en YouTube. Nuestra Cosa Latina, Our Latin Thing se llama. Y el otro también, porque tengo dos más, en realidad no eran tres, eran cuatro. Otro que también está súper fácil de encontrar es Fania All Star Live in Africa, que es un documental también musical que registra el show de Fania All Star en el marco del evento Rumble in the Jungle, que hablé de ese documental justamente acá en Cine Negro, que es la pelea en Zaire entre Muhammad Ali y Foreman, que hablé del documental Cuando Éramos Reyes, no sé si se acuerdan. Esto pasó en el 74 y en el evento ese, Rumble in the Jungle, se hizo un mega recital en el que estuvo James Brown, un montón de gente muy grosa, y estuvieron justamente los Fania All Star. Y este documental capta ese recital, el momento de apogeo de Fania All Star, el momento más álgido del sello, y es muy bonito y es muy fácil de encontrar, también está en YouTube. Se llama Fania All Star Live in Africa. Pero me quiero detener y extender un poquito en el documental de Salsa Revolution, que es un documental producido por el programa Latin Music USA, es del 2009, y explora los orígenes de la salsa. No se centra solamente en Fania All Star, sino que habla del origen. Pero para hablar del origen de la salsa, no se puede pasar por alto, obviamente, a este sello. Cuenta cómo los latinos inmigrantes llegados desde Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Colombia se asientan en los barrios pobres de Nueva York en los 60 y hacen esta reinvención de los ritmos del Caribe, influenciados por lo que decía antes, por la música afroamericana, sobre todo como el jazz, el swing, el soul y el funk. La peli hace especial hincapié en Fania por ser el sello más importante, ya lo sabemos, de salsa, que ayudó a impulsar la carrera de artistas que fueron referentes y siguen siendo referentes del género. Cuenta la sociedad que formaron los amigos Johnny Pacheco y Jerry Masucci, que lo llevó a fundar este sello en el 63. Pacheco, desde los 50 ya era conocido en la música, era músico y productor dominicano, y él se encargaba de buscar a los talentos para incluirlos en el sello, y Jerry Masucci era un abogado italoamericano que él se encargaba de la parte, digamos, comercial del sello, la parte legal y económica, y fue el que puso la guita para empezar el sello. También muestra cómo ellos empezaron a autogestionar vendiendo sus primeros discos en el barrio, en Harlem. Hacían los disquitos de forma artesanal y los repartían en el auto de Jerry Masucci. Iban ahí, en la calle, abrían el baúl del auto y empezaban disco, qué es esto. Y así se empezaron a hacer conocidos, primero en su barrio y después salieron al mundo. Y les va tan bien que al año de empezar a autogestionarse con estos discos artesanales, sacan el primer disco, que es justamente el disco de la orquesta de Johnny Pacheco, y después a partir de ahí, sí, el boom. Ray Barreto, todos los que vinieron atrás, Larry Harlow, Ismael Miranda, Willy Colón, Héctor Lavoe, Tito Puentes, Celia Cruz, Bobby Valentín, Rubén Blades, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, Mongo Santamaría y muchísimos zarpados más que estaban ahí en el punto álgido de la salsa. También cuenta el documental sobre las influencias afroamericanas, de esto que no era solamente musical, sino también en la estética. Los tipos estaban muy influenciados por la estética funk y sobre todo el cine blaxploitation. Destaca el papel que tuvo Izzy Sanabria, que era una especie de maestro de ceremonia, pero también se encargaba de lo que era el diseño de los discos, y el chabón lo que hizo fue asimilar los elementos de la cultura del gueto y los incorporó de alguna forma en los diseños, en los carteles, en los discos. Y también muestra el suceso que conté antes de lo que fue Our Latin Thing, que fue como el día en que nació la salsa, que obviamente la salsa venía de antes, venía de Cuba, pero la salsa propiamente dicha fue a partir de este suceso que se dio en el Chita de Manhattan. También nos muestra un poco el documental el apogeo del sello, lo que fue toda la década del 70, que fue como la época más potente de Fania Records. Le dio mucho poder a Fania a nivel industria, al punto de que ellos llegaron a comprar, cuando contaba lo de la Lupe, todos los sellos pequeños que había alrededor. Los chabones los compraron a todos, incorporaron a todos los artistas que estaban en estos sellos chicos, hicieron una especie de monopolio de la salsa. También destaca las giras, que a partir de este monopolio empezaron a, obviamente, facturar a lo loco y empezaron a hacer giras y a tocar en mega estadios como el estadio de los Yankees de Nueva York, que en el 73 hubo 40.000 espectadores en ese estadio que es gigante. Y esto lo llevó también a hacer giras por todo el mundo, entre ellas la de Zaire, que contaba antes, y un montón de en Miami, todo lo que era el circuito latino. Y la seguidilla también de discos que fueron súper exitosos. A fines de la década del 70 ya tenían millones de discos vendidos en todo el mundo, aclamados no solo en ventas, sino a nivel críticas. También el docu se encarga de mostrar las internas, porque todo lo que tiene su lado positivo tiene obviamente lo negativo, las internas que había dentro del sello personales, que eran entre la Lupe y Celia Cruz primero, porque la Lupe venía de Tico Records, y cuando la empezaron a meter a Celia Cruz y a catapultar como la mujer, digamos, la figura femenina grande de Fania Records, la Lupe empezó a decaer, y ahí se armó la gresca, que bueno, tuvo como ganadora, digamos, de alguna forma a Celia Cruz. También la interna entre Willy Colón y Rubén Blades, que ellos tenían un dúo muy exitoso. De hecho, el disco más vendido de la salsa salió justamente por Fania Records y es siembra de esta dupla de Colón y Blades. Pero llegó un momento que la situación entre ellos personal, la relación era tan tirante que se tuvieron que mandar a la mierda de alguna forma. También hubo rencillas entre ellos y esto también afectó obviamente a lo que era la parte musical. Y la rencilla mayor era la mayoría de los artistas del sello versus el sello, por los manejos que empezó a hacer este tipo Masucci, manejos muy turbios con lo que eran las regalías. Y lo que pasa siempre, sabemos que la industria musical no está exenta de lo que es la mierda del comercio y del capitalismo. Y finalmente la caída que produjo estas internas y estos litigios con el sello, empezaron a decaer las ventas y se vino la debacle en los 80. A mediados de los 80, Masucci se retira, se viene a Argentina, mirá dónde va a caer el chabón, agobiado un poco por los litigios legales que habían empezado a tener con la figura del sello, pero en el 94, de alguna forma, el tipo, se ve que tenía un chamuyo importante, se las ingenia para reunir a Fania All Star, no eran todos, pero los principales estaban, hicieron 3 conciertos que la rompieron, la levantó en pala nuevamente, fueron en Puerto Rico, Nueva York y Miami, y este registro, el disco que salió de este registro, fue el último disco físico editado por Fania Records. Pero inclusive, después de la muerte de Masucci, que fue en el 97, las batallas legales entre los antiguos artistas y los apoderados se hicieron cada vez más grandes, hasta que en el 2007 el multimedio Código Group compra lo que queda del sello y así intenta seguir con el legado de Fania. Con el inicio de la era digital, obviamente se recuperaron y se remasterizaron, así se dice, el catálogo de Fania Record, que lo pueden encontrar. De hecho, hay en el sello... en YouTube está el canal del sello, ponen Fania Records y está todo esto que les estoy contando. Y hoy en día Fania Records se convirtió, ya pasó a ser algo más que un sello discográfico, es un concepto mucho más completo. Hay nuevos proyectos como Armada Fania, en el que participan DJs de renombre mezclando los nuevos sonidos de la música electrónica con los ritmos latinos de ahora, los emergentes, y continuando así con el legado de este sello insignia de nuestra música latinoamericana. Y para cerrar este cine negro de hoy, de Fania Record especial, voy a ir justamente con el fundador, uno de los fundadores que lo nombré hace un rato. Este es Johnny Pacheco y su nuevo tumbao, El Mundo. Vamos a bailar, vamos a gozar, el mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar, el mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar, el mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar, el mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar, el mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar, el mundo está al revés. En New York sí bailadores, está al revés. Pacheco aquí se coló, está al revés. Con el de Wiro sabroso, está al revés. Óyelo bien como es, está al revés. Para que goce pollito, está al revés. Te lo inspiro sabroso, está al revés. Aquí lo toca Pacheco, está al revés. Óyelo bien. Está al revés. Para que lo goce tú, está al revés. Para que lo baile usted, está al revés. Montito aquí se lo mira, está al revés. Óyelo bien bailador, está al revés. Que no se pare Pacheco, está al revés. Este güiro por favor, está al revés. Que está sonando sabroso, está al revés. Oye, suena como es, está al revés. El New York ya usted lo ve, está al revés. Pacheco ya se coló, está al revés. Con este güiro mi hermano, sabroso es pa' bailar, bonco, bonco pa' gozar, bonco, bonco pa' bailar. Saba, paraba, la bata, boruba, saba, la bata, boruba, saba, la bata, paraba, la boruba, pata, boruba, boruba. Saba, pataba, la bata, boruba, saba, la bata, boruba. Bailadores, yo le canto, para que gocen, ya no hay sol desde que fuiste tú, solo hay un día. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer.

Lo puse de cortina porque hay muchos temas que me gustan que son instrumentales, así quedaba como de cortina. Pero bueno, ya sonó Rey y va a seguir sonando, obviamente, acá en Paladar Negro. Eso fue todo. Esa fue mi selección súper subjetiva. No había ningún tópico, no había cronología, no había importancia. Son todos, o sea, me faltaron un montón. No pasé Cheo Feliciano, que sé que es, para los que sean amantes de la salsa van a decir, no, pero no pasaste, no pasaste. Ya sé, tendría que estar acá 3 días enteros haciendo un especial de Fania. Pero bueno, eso fue todo por hoy y ya nos estamos yendo. Les quiero recordar que tenemos retransmisiones de Paladar Negro. La primera, o la que viene ahora próxima, es el sábado a partir de las 22 desde Córdoba a través de radiolaronda.com.ar o con la aplicación, ya sabemos, de La Ronda Radio. Y los miércoles a las 21 salimos desde San Luis a través de radioreguesselecta.com.ar o también bajando la aplicación de Radio Reggae Selecta. Y también les quiero recordar que estoy haciendo una participación en un hermoso, bonito y súper recomendable programa que se llama Sintonía Fina y es de Córdoba también. Es de la 102.3 FM de la Universidad de Córdoba. Es un programa súper variado, no es solamente música negra, hay de todo, mucha cultura, musical, cine, libros, de todo. Estoy haciendo una participación en la columna Dios es Negro y los días es cuando lo agarres. Estaba haciéndola los martes y viernes, pero ahora está saliendo los miércoles. Pero se los recomiendo que lo escuchen cualquier día de la semana porque es muy lindo programa. Sale de lunes a viernes de 18 a 20. Y para los que no son de Córdoba, lo pueden escuchar a través de cba24n.com.ar. Eso fue todo, amigos y amigas. Les recuerdo que mañana tenemos la Yantra Feminista acá en el Barrio Cultural. Los invito a todos acá a venir. La entrada es a la Galera Consciente. Va a haber zapada toda la noche y música a cargo de Mua. Y nos vamos a ir justamente con música. Y puse a Celia Cruz, puse a Héctor Lavoe, que fueron como las cabezas visibles. Y no podía faltar este muchacho que es uno de mis salseros favoritos. Es el poeta de la salsa, nada más y nada menos que Rubén Blades. Y nos vamos con este tema que se lo dedicaría a mucha gente, pero no da. Escuchen la letra y ustedes se lo pueden dedicar a quien quieran. Esto es Rubén Blades, Juan Pachanga, y nos escuchamos acá en Paladar Negro la semana que viene. Saludos, gente.